rey, gobierna sobre toda la tierra. Publicada es su gloria, sus maravillas entre los pueblos. Majestad y esplendor, en su presencia hay poder y belleza. Él nos da la victoria con el poder de su santo brazo. Porque el Señor es grande, digno de alabanza, más excelso que todos los dioses. Júbilo estallad, su nombre celebrad, pues su reino ha llegado ya. Reina, reina, reina el Señor mi Dios. Reina, reina, reina en mi corazón. Sentado en su trono de majestad, suyo es el dominio y la autoridad. Sus maravillas entre los pueblos, majestad y esplendor, en su presencia hay poder y belleza. Él nos da la victoria con el poder de su santo brazo. Porque el Señor es grande, digno de alabanza, más excelso que todos los dioses. Estallad, su nombre celebrad, pues su reino ha llegado ya. Reina, reina, reina el Señor mi Dios. Reina, reina, reina en mi corazón. Se ha sentado en su trono de majestad, suyo es el dominio y la autoridad. Aclamar al Señor con gozo, celebrar su santo nombre, celebrar el cielo y se goce la tierra. El dominio y la autoridad. Reina, reina, reina el Señor mi Dios. Reina, reina, reina en mi corazón. Se ha sentado en su trono de majestad, suyo es el dominio.